Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, María? Muy bien, acá. ¿Acomodamos las cajas? ¿Corremos la mudanza? Las cajas, nuestro estudio. Para, que acá hay cosas que no encuentro. ¿Dónde estamos? Estamos en www.arinfo.com.ar. Nueva radio. Nueva radio, nueva casa. Mismo programa, nueva radio. Misma gente, pero nuevo horario. Estamos a las 4 de la tarde. A la señora que dejó de planchar. Vamos a llegar a otro público. Vamos a llegar a otro público, a los que ya lavaron los platos, claro, a los que volvieron a los de que hacer. Están por dormirse la siestita o están despertando, bueno, en fin. O trabajando en la oficina y mientras están trabajando pueden escuchar en www.arinfo.com.ar o si quieren llamar al 5219-1042. También pueden escribirnos al Facebook, porque tenemos un Facebook. Facebook. Y todo por una manzana, y cara libro. Y cara libro, y tenemos un Twitter. Exacto. Arroba, todo por una con un número manzana, nada más. ¿Y qué? ¿Operación técnica hoy? Operación técnica, te voy a decir quién. Dale. Mariano Tolosa con Z. Perfecto. ¿No? Mariano Tolosa con Z, tenemos gracias, operación Mariano. Técnica. Mariano, no te vamos a volver loco. Pero bueno. ¿Querés contar? Contamos. ¿Qué vamos a hacer? Como decíamos, nos llamamos Y todo por una manzana. Lindo título, ¿no? Sí. ¿Y qué hacemos? Bueno, agarramos una palabrita, elegimos. La miramos, nos gusta, uh-huh. Y empezamos a buscar cosas y armamos el programa con esta palabra que nos acompaña y vamos a hablar de ella, escucharemos temas de ella, la disfrutaremos. Y hoy, como a nosotros, si hay algo que nos gusta en la vida es jugar, uh-huh. Y esto para nosotros es un juego. Es un juego. Vamos a poner un poquito la cortina de la palabra y develemos. Dale. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole. La palabra de hoy, la parole de hoy es juego. Qué linda palabra. Qué lindo, cómo nos gusta eso. Bueno, ¿no? Empieza a contar. ¿Qué es juego, señora? Juego es una diversión que se utiliza para divertirse. ¿Te gustó? Esto sí. Se llama tautología. Definir algo con la misma palabra. Juego es un ejercicio creativo que puede tener reglas, pero no puede tenerlas también. Esto lo vamos a ir a ver un poco más adelante. El juego existe, pero desde 3.000 años antes de Cristo, ya había juegos y eran considerados como una parte de la experiencia humana. Están presentes en todas las culturas. Y ¿sabes qué se dice? Que probablemente la idea de juego combinada con la risa viene de las cosquillas. No, ¿en serio? Sí, esto de que, bueno, algunos se ríen cuando los tocan partes del cuerpo y que empezó a venir como esta risa. Por otro lado, yo me imagino cómo habrá surgido, porque en los juegos siempre hay algo como de risa, de malentendidos, de cosas de dobles sentidos. Y digo, bueno, ¿cómo habrá surgido esto en los primeros hombres, no? ¿Cómo ha sido el primer malentendido de la historia? El juego es una actividad inherente a los seres humanos y etimológicamente viene de una palabra latina que quiere decir iocari y que quiere decir hacer algo con alegría. Qué bueno eso, ¿no? Ludus, ludere, que también todas son palabras que derivan en broma, diversión, chiste, una expresión que es así libre. Es un ejercicio de recreación donde se puede ganar o perder. No sé. ¿En todos los juegos se gana o se pierde? Depende, los didácticos por ahí no, se aprende. Claro, es verdad, no hay una competencia ni un A mí me gustó esto de que es una actividad libre, ¿no? Claro. Uno tiene que tener la voluntad para hacerla, pero no es que está obligado. No estás obligado, salvo en la película esta última, la de los Juegos del Hambre, ¿te acuerdas? Estabas obligado, pues si no, no había comida. Pero en sí es esto, el juego es un entretenimiento, un momento de diversión, de pasarla bien, y vos la ubicás donde querés, lo haces en el espacio que querés, lo haces con quienes querés, lo haces, podés jugar solo, podés jugar acompañado. No tiene finalidad más que pasemos un buen rato. Y es parecido al deporte. El deporte también es un juego, pero es distinto, claro, ¿no? Porque las reglas... Y porque hay reglas, y porque hay otro aspecto en el deporte, que es la competencia. El competir con otro, el ganar o ganarte a vos mismo, porque tenés que ir superando algún límite, algún estándar que vos te pusiste. ¿Vos te estás escuchando sin los auriculares? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Ah, bueno. Pero por ahí decían que el juego es un derecho, ¿no? El juego es un derecho. Según la Declaración de los Derechos del Niño, que adoptó la ONU, el niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales debería estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación, la sociedad y las autoridades públicas, que se esforzaran por promover el goce de este derecho. No es menor esto, ¿eh? Y no, parece porque... muy formal, pero no es menor, ¿no? No, obvio. Ya vamos a volver al final del programa con alguien que defiende. Que sabe bastante de esto. Es que el juego forma parte de la educación, aunque sea de una manera espontánea, de una manera tal vez no formal, pero hace que entremos en la cultura, que participemos de reglas, que aprendamos situaciones abstractas, que aprendamos a intercambiar con el otro. De ahí toda esta cuestión de la teoría de juegos, cómo se ha ido extendiendo a pensar tomas de decisiones en distintas áreas. ¿Por qué será que uno cuando piensa en juegos siempre piensa en niños, pero en realidad el adulto es parte de esto, ¿no? Totalmente. Pero, a ver, con los niños evidentemente es un tema de descubrimiento y de generar ese espacio, ¿no? Y manejar consignas y tener lo que decíamos, ¿no? En buscar ese espacio en donde... Todo es distinto, salir del eje, ¿no? Es como claro. Que... ¿Y cuál es? Para nosotras es lo mismo. Obvio. Pero para los niños uno diría, bueno, ¿con qué es lo primero que juega un chico? Con él. Con mismo. Su cuerpo. Con su claro. cuerpo. ¿No? ¿Viste? Cuando claro. se mira el pie, se sí. agarra el dedo. Sí. ¿No? Bueno, y eso lo ayuda a construir su imagen corporal. ¿Viste que hay como... muchas teorías sobre las culturas que envuelven a los chicos y no dejan mover el cuerpo, los orientales, los chicos, cómo, digamos, interfiere de alguna manera en lo que es la construcción de la imagen corporal, no poder jugar libremente con su cuerpo. Pero bueno. Esos chicos seguro que lloran, pobres. Pobre. Hay un tema de Boy George que te invito a escuchar, que se llama El Juego de las Lágrimas, que dio... Dio que hablar por aquella película, así que vamos a escucharlo. Dale. Thank you. Estuvimos escuchando El Juego de las Lágrimas, Boy George. Y lindo, esa película que era, sí, que era un juego, sí, misterioso, película, sobre, ¿no?, el amor. Sí. Ya vamos a hablar de algunas películas, ¿no? Eso, cómo no. Que tienen que ver con juegos. A ver, doctora, tíreme algunas datas más. Te tiro después algunas datas más. Hay, dale, algunos problemas con el juego. El juego, por un lado, está todo lo creativo, todo lo que te permite crecer, facilitar la comunicación, la interacción, desarrollar toda la capacidad perceptiva, fomentar el descentramiento del pensamiento, porque a vos te obligan a que con un juego tengas en cuenta al otro, pienses cuáles, sí, son las reglas, pero también hay enfermedades que tienen que ver con los juegos, la llamada ludopatía o adicción a los juegos. A los juegos, en este caso, de azar o... Sí, ¿sí?, de carta. O sea, tiene que involucrar alguna cosa de ganar o perder y de apuesta y de dinero y de que haya riesgo, ¿no? No un tatetí, digamos, o un tatetí, pero por un millón por de dólares. Y lo que uno ve es que, digamos... Es una adicción. El juego es una adicción, claro. Y tiene las mismas características de la adicción, que quiere decir que las personas no lo pueden controlar. Y esa cosa compulsiva, bueno, hay que tratarla. Comentábamos esto de las maquinitas, ¿no? Que las mujeres, cosa que no era tan común en otras épocas, y ahora las mujeres por ahí van a ser los mandados, y en donde hay bingo, si hay maquinitas, por ahí se van. Y además, como los casinos ahora están abiertos todo el día, claro, se ve muchísimo en los casinos de acá de Capital y todo eso, esto de que mujeres que van muy desde temprano y gente que pasa todo un día entero. Bueno, hay grupos de jugadores anónimos. Sí, ¿no? Sí. Vos sabés que por ahí vos decías que el juego, el otro, el juego limpio. El juego útil. El otro, bueno, que ayudaba a conocerse, a crear, a encontrarse, ¿no? Y parece que yo no sé si el chico tiene... La cosa esta que los adultos en los juegos hacemos trampa. No sé si el chico hace tanta trampa. El adulto hace más trampa. O sea, sí, aprende además a través del juego a trampear, ¿no? Y el chico medio que depende como dónde se cría y qué peso yo tenga, pensaba, el valor del de ganar. Claro. ¿No? Si tenés que ganar o podés jugar. Sí, qué loco que ahora leímos por ahí un artículo que... de tres generaciones, y las tres generaciones contaban los juegos, uh-huh, que jugaban de chicos, y hoy los chicos en realidad están mucho con los juegos que tengan que ver con lo electrónico, con lo digital, los teléfonos, uh-huh, ¿no? Y que qué bueno está que tanto los abuelos como los padres por ahí le cuentan lo que hacían, ya los otros padres le van a contar, los de 30 ya cuentan que jugaban con la Play. Totalmente. Pero que existen otro tipo de juegos que tienen que ver con el otro, que tienen que ver con que la inteligencia pase por otro lado, por ahí, con lo más social, ¿no? Con la comunicación, con... Yo por ahí puse, ¿a qué jugabas cuando eras chico? Bueno, y bueno... Ahí te pusieron Tere salió de la payana sin cansarse, bueno, después por ahí tenía otra que tenía que ver con las escondidas. El tutti frutti. A la soga, al tejo, ¿no? Rayuela. Claro, el elástico. Yo creo que, no sé... Voy a vencer la nostalgia, pero tenía un aspecto un poquito más social y un poquito más sano, ¿no? Se lo veía así como algo. Pues yo digo, ahora los juegos, a mí me gusta jugar en algunos juegos de con la máquina, eso, soy muy demasiado ansiosa para esos juegos. Pues, si no termino el nivel, creo que me mato, así que... El príncipe de Persia, no. Pero bueno, admiro el control de ansiedad que tienen las criaturas. Claro, claro. ¿No? Pero bueno, hay algo como de juegos más individuales, ¿no? Cuando hablábamos de los chicos, cuando los chicos tienen menos de 2 años, hacen un tipo de juego que se llama juego paralelo, que es justamente por la edad, no socializan, no intercambian demasiado con los otros. Entonces juegan solitos, todos, cada uno en lo suyo, como si tuvieran su tablet, su teléfono, juegan con sus chiches solitos, es el juego paralelo. Y por ahí lo que vos estabas diciendo... Eso que se extendió, digamos, y el claro, juego paralelo. El juego paralelo se fue a los grandes ahora, la tecnología. No, conozco chicos que por ahí no salen... No salen de las casas, de los cuartos. Jugando con... Está bien, por ahí juegan con otro, en red. Sí, hay mucho juego en red mucha también. Mucha cosa de no sociabilizar en el contacto, ¿no? Sí. Por ahí sí sociabilizan otros. No digo que no sea una manera O sea, se vinculan, me parece, en la red, pero es más anónimo. es más impersonal porque son avatares, son personajes, hay muchos juegos así como de campo digital, pero hay algo de no saber quién es el otro que está jugando. Sí, ¿y a vos que te gustan tanto los animales, sos tan de jugarán los animales? Rejuegan. ¿Sí? Sí. Los gatos les enseñan a sus gatitos a cazar jugando. Porque esto de que es exclusivo del hombre no podemos ser tan, No. Para o sea, que mí, es de mamíferos. Es de mamíferos y es como les enseñan a cazar, a... Incluso, ¿sabes que cuando una vez yo le tenía que enseñar a mi gata cómo entrar por una puertita, el veterinario me dijo que le enseñara poniéndole atún del otro lado para que pasara, pero que no practicara más de 5 o 6 veces por día, que la gata tenía que tener la sensación de que era un juego. Qué loco. Si yo le insistía demasiado, me dice, va a quedar como mucha disciplina y no va a querer. Pues es que hay unos juegos, vamos a escuchar ahora, le voy a dar tiempo al operador porque es cierto, yo no les preparé las pistas así. Pero bueno, hay un tema de Soda Stereo que habla de otros juegos, que son un poquito más, que son los juegos de seducción, así que vamos a escucharlo. Grande Cerati, lo queremos. Sí. Pero me pongo a hablar dale, yo. Dale. Aparte, les vamos a contar. Es la primera experiencia que tenemos con un micrófono solo en el medio de la mesa. Claro. Que no es ni el tuyo ni el mío, nada. Es de las dos. Es compartido. Hay que compartir. No, pero ¿te acuerdas de la casa de Tomás Enrique? No. Era una casa que era un bar que quedaba por Palermo hace muchos años, que vos ibas y había juegos. Ibas ¿de a mesa? Tomar algo, claro. Qué bueno. Yo me acuerdo. El espionaje, todo eso. Bueno. Y era eso, una casa para ir a jugar. Bueno, yo me acuerdo en mis vacaciones en Necochea que había una llamada Remember Pub, que estaba en el 81 entre 4 y 2, y había un juego de dardos, para ir a jugar a los dardos. Qué lindo. Y después tenía juegos de mesa. Claro. Y a nosotros nos encantaba, porque si había algo, sobre todo cuando no podías ir a la playa, claro, que llovía antes y eso, te iba, estaba muy bueno. Estamos, sí. Jugabas a la general, te ibas a un bar. Bueno, esto, la casa de Tomás y Enrique estuvieron años de años. Yo me acuerdo de una que estaba en la calle Cabildo, ¿te acordás? Ay, ¿cómo se llamaba? Canchapca me sale, pero no era Canchapca. ¿Cómo se llamaba? Era una casa de juegos. ¿Que vendían juegos no, ir? No, de una ludoteca para grandes, digamos. Ludoteca para adultos. Sí. ¿Vos sabés que las teorías de juegos que dicen que sirven la lógica de los juegos para tomar decisiones dicen que usan la lógica que usamos cuando calculamos quedarnos con el último pedacito de torta que estamos compartiendo? Sí, me la quedo yo. Claro, pero entonces es el cálculo del bocadito que cortás y el que va a cortar el otro para quedártelo. En conclusión, a ver, el juego es una actividad necesaria para los seres humanos, teniendo mucha importancia en la esfera social, pues que permite ensayar ciertas conductas sociales. A su vez, es una herramienta útil para adquirir, desarrollar capacidades intelectuales, motoras, afectivas, y esto se debe a realizarlo en forma gustosa, sin sentir obligación de ningún tipo, y como todas las actividades se requiere disponer de tiempo y espacio, claro, para poder realizarlo. O sea, lo que más me gusta de esto es esto del gusto, ¿no? De las ganas de hacerlo porque tengo ganas. Claro. El juego es el recreo de la vida. Sí. Hoy me vine a... Pero a ver, vos es que hay juegos que, uh-huh, que son como se regionalizan los juegos. Ajá. No es lo mismo, pues yo, mi amiga acá, Tere, de hablar de la payana. Para mí era el Tinenti. El Tinenti, totalmente. Perdóname que te diga. Acá en Capital, ¿no? Bueno, no sé en Necochea. Pero en serio, es como sí, que los juegos tradicionales van cambiando de acuerdo a los lugares, uh-huh, ¿sí? Por ahí hablamos de lo mismo, pero... Pero tiene otro nombre. O le cambiamos las reglas. Claro. Epa. Yo te juego a la canasta de esta manera. Uy, eso es un lío, otra, viste, que cada uno... El buraco sí, que el pozo sí, que el... Digamos, hay todo un tema. Por eso está bueno siempre, fijemos las reglas de entrada. Claro, ¿jugamos con flor o sobre sin todo flor? Si no te gusta ganar, que... No, con flor o sin flor. Con flor o sin flor, fundamental. Totalmente. Pero los juegos tradicionales parece que sí se transmiten de padres a hijos, claro, y eso está bueno. Está bueno poner el espacio este de lograr para jugar a las cartas, aunque... Claro. Nada, ya sean escobas de 15, chancha. Me reía porque mi hijo está de vacaciones y está en Salta y contaba algo cómico. Decía, no hay nada mejor que un israelí te sirva un fernet con coca y enseñarle a jugar a la carioca, no sé si en francés o a quién. Así que, claro, como que todo mezclado. Claro. Una transculturación, exactamente. El tema de las cartas yo creo que es algo fácil. Sí, sí. Y hay cosas bueno, que son locales, como el juego de la taba, que a mí el campo. El que amo, para mí, es el Tutti Frutti. El Tutti Frutti. Y si hay un programa de radio, perdón que voy a tirar una competencia acá, pero Gwen Reich hace cuando hacen el Tutti Frutti, en metro y medio me divierte mucho. En cualquier momento armamos un Tutti Un Tutti Frutti. Pero están, no, realmente el Tutti Frutti se puede jugar, sí, de grande, de chicos, de... Es un... Bueno, y a mí también el que me gusta es Dígalo con Mímica. Sí. Me gusta mucho eso. Con películas. Con películas, claro, claro. Sí, y después, sí, La Batata Macabra, ¿lo conoces? No, ese que no te suena. No, tú estás en los programas, me lo nombraste y te dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Es ese que tenés que explicar todo con la letra A. Vos le decís a otro una palabra y suponete que dice elefante. Y al mismo equipo, así como Dígalo con Mímica. El elefante vos lo tenés que explicar solo con letra A. Por ejemplo, si tenés que decir elefante, ¿qué le decís? A la Fanta. ¡No! Anda la sabana. Anda la sabana, claro. Ah, la descripción. La descripción. Ah, bueno. Es para croquetear, digamos. No estoy... Hoy no me siento muy croquetera, pero que estoy mal del... Hoy bueno, no se siente bien. A ver, están los juegos de rol también. A ver, tiremos un par de juegos. Es que escondida. Los adolescentes de ahora, mucho sí, juego de rol. Está bueno full, el juego de rol. Full. Está bueno. Escondida, ¿qué más? Gallito ciego. Ni lo conozco. Hay uno, piedra, papel y tijera, dale. Dale. Me ganó, le sacó la tijera y yo el papel. Saltar a la soga, bueno, rayuela, tatetí, canicas. ¿Usted qué juego prefería? ¿Tolosa con Z? Piedra, papel o tijera. Perinola, palitos chinos. Bueno, yo creo que los domingos a la tarde era el espacio y el tiempo, uh-huh, por lo menos cuando yo era chica. Sí. Soy una cincuentona. En donde generábamos esos espacios. Totalmente. Carrera de caballitos sobre algo que vibraba y el caballito, claro, se movía, digamos, pero se generaban por ahí. No había tanto shopping, no, tanta cosa. El gallito me ciego que... mucho se jugaba. Sí. Bueno, ¿no? Tenemos otro de la adolescencia, la botellita. Y verdad, epa, consecuencia. Y verdad, consecuencia. Epa. Epa. Epa. Ojo al piojo. Sí, sí. Yo te... hay una sección que tenemos en el programa que tiene que ver con un espacio que damos para una agenda para comentarles qué pueden hacer el fin de semana. ¿Sí? Sí. Perdonen los que escuchan de otro lado, pero bueno, salimos así desde Buenos Aires y lo hacemos para sí, aquí. Algunas por ahí veces... comentábamos algunos libros y demás. Y a mí me gustaría saber qué puedo hacer el fin de... ¿Quieres saber qué puedes hacer? Sí. Yo te cuento. Vos sabés que a mí me gusta mucho el tema de los museos, ¿no? porque sea así reculta, sino porque en los museos en general suele haber gran cantidad de cursos que son muy accesibles, algunos son gratis o muy muy con bonos muy baratos. Ahora está desarrollándose en el Museo Fernández Blanco, en el que queda en la calle Suipacha, 1422. Se están por iniciar, piensen que estamos empezando el ciclo lectivo, una serie de cursos, por ejemplo, talleres de escritura para cuento y novela, talleres para dibujo, acuarela, dibujo humorístico. Son cursos que tienen un bono contribución de 20 pesos y que además cada clase, o sea que es sumamente accesible. Y además están organizados de manera que te podés integrar en cualquier momento del año. No es bueno, que tenés que arrancar ahora. Bueno. Y después encontré algo que me pareció muy curioso, que es un curso de especialización sobre turismo religioso. Entonces, que en general son cosas donde hay circuitos por las catedrales, por los conventos, por en qué época se construyeron. Entonces, es una cosa vos. Que... Mira vos, qué interesante. ¿Viste qué cosas curiosas? Sí. Yo tengo alguna... Dale, una sola más, una convocatoria que está haciendo ProDanza, que es un llamado a coreógrafos, bailarines, instituciones, para ayudarlos en sus proyectos. Hay que entrar en la página de ProDanza. Este 8 de marzo va a haber una charla informativa, si no pueden escribir a prodanza-mc@buenosaires.gov.ar. Yo tengo una curiosidad, antes de ir al próximo tema, juego en inglés se dice game, pero jugar se dice play. Play. Y play también es tocar un instrumento, sí, ¿no? Y es que hacer música es jugar. Así que casualmente el tema que vamos a poner, que es de un grupazo, que se llama Play the Game. Play the Juega game. El juego. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Ahí nuestra amiga Vicky tira, che, gallito ciego, pisa pisuela, veo. Cachurra montó su burra. No, ese no lo tengo, vos. Bueno, hay otros que tira ahí que me dice, no los digas. No los digo, ¿no? No los diga. Pues. Desde Costa Rica nos están escribiendo, estamos siendo escuchadas. Un beso grande a nuestra querida amiga Vicky. Sí, hay miles de juegos de mesa. Pero yo creo que el juego de las cartas, como decíamos antes, es un clásico. Y vos sabés que encontré un relato, vamos a poner un poco de cortina de narrativa, que me gusta compartirlo. ¿Cómo es no? Un relato. Que de una persona llama la escritora Eve Uhart. Y el relato se llama El juego de las cartas. Cuando era chica aprendí a jugar a las cartas a un juego que se llamaba Escoba de 15. Mi papá me enseñó, me mostró un hombre con pelo largo, con medias coloradas que cubrían unas piernas más bien gordas y que llevaban zapatos negros con hebillas. Y me dijo... Esa es la sota. Por empezar, el juego se llamaba Escoba y no había nada en él que tuviera que ver con una escoba. La carta representaba un hombre y el hombre se llamaba Sota. Mi papá añadió: la sota vale 8, aunque arriba diga 10. Había un hombre que se llamaba Sota, que tenía un 10 arriba, pero ese 10 valía 8. La sota podía venir de varias maneras. Aparecía a veces con un oro, a veces con un palo, a veces con una espada, con una copa. Al principio yo esperaba alegremente cómo iba a aparecer la sota. Me parecía que era una decisión personal de ese caballero aparecer de formas diferentes. Como si cuando se vistiera dijera, a ver, por ejemplo, ahora me voy a poner un oro encima. La sota de oro me ponía contenta. Parecía que el hombre estaba más completo cuando llevaba el oro. Cuando llevaba el palo, un palo largo y lleno de hojitas, al principio me produjo cierta desconfianza. Después vi que no tenía ninguna actitud ni un gesto aireado. Más bien, llevaba el palo como una carga, como una especie de resignación. Como iba jugando todos los días, ya me había acostumbrado a las variantes en que podía aparecer la sota. Finalmente me agarró una cierta irritación, como si la sota fuera un boludo que llevaba lo que le ponían, como si tuviera la obligación de llevar el oro, la espada, el palo, pero conservaba cierta alegría por la sota de oro. El rey era otra figura, pero el rey tenía corona, manto y mando. Era comprensible, era el rey. El caballo también, era una carta que tenía dibujado un caballero. Su caballo estaba un poco de perfil y cumplía una función que, ¿cuál era? Iba a caballo. Pero la sota ahí parado, como si viniera de visita, no tenía caballo ni era rey. Aparte tenía el número más bajo de todos, el 10. Me parecía que era como un subordinado del caballo del rey. Cuando aprendí el mecanismo del juego, mi papá me dijo, ahora vamos a jugar por porotos. ¿Cómo será eso? Pensé. Inmediatamente aparecieron unos 20 porotos en la mesa y me di cuenta de que nadie pensaba en cocinarlos. Eran muy pocos, parecían porotos viejos y me producían una cierta mezcla de admiración y fastidio. Alguna virtud que yo no conocía deberían tener para que mi papá se dignara a manipularlos. Yo también aprendí a manejarlos y hasta les cobré cierto aprecio. El que reunía más porotos ganaba. En el mejor de los casos, los porotos eran aliados, trabajaban para uno. En el peor de los casos, era tan miserable ese conjunto de dos porotos viejos que uno realmente no podía enrostrarles nada. Además, sería una regla importante jugar por porotos. Desde hacía siglos, todos los hombres venían jugando a las cartas por porotos. Sin ellos, el juego no serviría de nada. Era la moneda de las cartas. Pero un día... los porotos desaparecieron. No se los encontraba por ningún lado. Mi papá entonces dijo, vamos a jugar por maíces, es lo mismo. No, le dije protestando. Pará, por maíz yo no juego. Era el colmo, ese juego había perdido toda seriedad. Además, si lo que correspondía eran porotos, los maíces eran una perversión y una de dos. O ese juego era tan inoperante y tonto que uno podía hacer lo que se le daba la gana, o a lo mejor jugar con maíces era un delito, una infracción, algo que podía tener algún castigo. Y por un tiempo no me gustó más jugar a las cartas. Un año después, jugaba solo para ganar. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, me encantó el relato este.

El maestro va contando el cuento y va pasando diferentes dibujos con de goma Eva, por ejemplo, los pasa por agua y se pueden ir pegando en el vidrio o en distintas superficies. Entonces, eso hace que los chicos, bueno, estén encantados. Claro. Y después pueden jugar con esa historia, pueden armar representaciones. Y todo dentro de un castillo, que cuando los chicos entran al castillo hacen ¡wow! ¿Y qué notaste vos en los adultos? Porque uno sabe que los chicos tienen las barreras disponibles para levantarlas y ponerse a jugar, pero digamos, en los adultos hay algo, digamos, ¿qué transformaciones se observan en los maestros? Los maestros cuando llegan siempre dicen, ay, esto no lo conocía, no sabía que estaba el taller. Bueno, y tienen, en este momento hay mucho intercambio entre los maestros y el taller. Y los maestros van y hacen jornadas lúdicas. Uh-huh. Y entonces después pueden llevar también todo eso que, todo ese intercambio, esas ganas de jugar al aula. Ajá. Porque en realidad dentro del taller lo que importa es que se creen diferentes espacios de juego, no solo en el taller, sino también en las escuelas. Cerveza artesanal Furtiva. Intensa y natural. Tómale escondidas o con amigos. Pedile en Facebook Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Muy bien, no te vas a arrepentir. No me voy a arrepentir. Este es por supuesto, está grabado el reportaje a María. Gracias, María. No te sorprendas, María, salís bárbara. Che, bueno, no, después vamos a seguir con otra parte del reportaje. Es muy interesante. Y así como es interesante muchas otras cosas, como son algunos libros que hablan de juegos. Casualmente, nuestra productora, Neuquina, ¿no?, que se sorprende de escucharse, me mandó algo muy lindo, que es un libro de Sacheri que se llama Los dueños del mundo, que habla un poco de aquellos juegos, ¿no?, que uno tenía cuando era chico, y estas historias de chico, y me pareció interesante. Yo no lo leí, pero bueno, ahí leí después el prólogo, después lo que me mandaron, y habla un poco de esto, ¿no?, de los potreros, las carreras de bicicleta, la guerra de piedrazos, bueno, es verdad, consecuencia, y esto de ver que el juego es un aprendizaje esencial entre los que están la lealtad, la alegría compartida, la audacia y la imaginación, que tiene que ver un poco con lo que vamos a escuchar después. Y la lógica, ¿no? Porque también están todos estos juegos que son de ingenio, de deducciones, sí, y que ejercitan la inteligencia para poder aplicarlo en otro lado. El veo veo. Me acordaba ahí. Después hay otro libro interesante, que es Final de Juego, de Cortázar, que tiene que ver con el juego de las estatuas. No llego a contárselos, no, pero... Y Rayuela propiamente, que Rayuela, es un juego. Que es un juego y da nombre a esa novela que tiene tantos finales por el lado que uno, claro, los quiere agarrar. Que la puede leer jugando. Final de juego bastante interesante lo que plantea a través del tema de las estatuas. Y Cortázar tenía una parte que habla de las estatuas, que él dice que a las estatuas hay que ir a verlas, porque ellas ni se molestan. Ajá. Y después hay otro libro de Carlos Núñez Cortés, que es un Lelutier, que se llama Los juegos de Mastropiero, que también tiene que ver bastante con esto, que ellos jugaban mucho con los trabalenguas, anagramas, claro, palíndromos y demás de sus... pero bueno, antes de hablar de otra María Elena, sí, sigamos escuchando, si querés, Mariano, el reportaje. Mariano. Acá estábamos, ¿no?, preguntándole a María, porque esto es una... A ver... Sí, porque ella va tirando a cuenta gotas, pero queremos saber más. A ver, o sea que existen espacios. Por un lado, se fabrican, vos juguetes. Seguime, se fabrican juguetes que se regalan o se prestan. ¿Cómo es el tema en los colegios? No, se prestan. Se prestan. El maestro viene, elige, selecciona y retira 15 juegos por 15 días hábiles. Ajá. Para un determinado... Actividad. De un determinado, para nivel... Inicial, para primaria.

Transmitir humanidad, dijo la tipa. Me encantó. Qué bueno. Piel de gallina, ¿eh? ¿Al operador le gustó? Piel de pollo. ¿Viste? Muy bueno. Jugar te transporta a otra dimensión de lo humano, sí, me parece. Juguemos más, salgamos un poco. Por acá yo leía de esto, de ver los 23 episodios seguidos de Breaking Bad. Salgamos un poco más, juguemos un poco más. Yo soy una de las que a veces digo, ¿por qué no jugamos algo, no? ¿Por qué no hubiéramos jugado a las cárceles, ¿verdad? Con el Scrabble. Es como que hay que buscar esos espacios, sí, hay que generarlos. Sí, hay que generar. Hay que generarlos. Somos mis amigas, la otra vez nos juntamos a hacer un tipo un diálogo conmigo, la verdad que estuvo muy divertido. Claro, y no sé, aparte te conoces de otra manera, está bueno. Sí, ves de lo que sos capaz de perder, de lo que haces cuando ganás. Bueno, eso, la gamificación, esta famosa en las organizaciones, en las empresas, se usa está mucho. Está de súper moda, sí. Y me parece bueno porque genera estos espacios en donde uno aprende a estar con el otro, a admitir reglas también, es que, ¿no? Que un poco lo justamente que... porque el tema del juego lo que hace es romper la estructura de poder, porque si todos estamos sujetos a las mismas reglas y todos podemos ganar y perder en una empresa, está generando otra clase de comunicación. Sí, la verdad que está bueno esto. Bueno, nos vamos a ir yendo. Nos vamos con un juego de avalorios, ¿verdad? Juego de los avalorios. Hay una tipa que las reglas las tenía todo, pero les encantaba jugar en el mundo. Uh-huh. Y vaya, hacía homenaje y tenía un trabajo. Ella era una persona que trabajaba para los niños, claro, Mariana Walsh. Sí. Pero en un momento decidió jugar con los grandes y armó un trabajo llamado Juguemos en el Mundo, sí, que después terminó siendo también una película y demás, en donde se atrevió a escribir canciones para adultos que son fantásticas. Muy, muy risueñas algunas, y algunas muy sarcásticas y demás, como Sábana y Mantel, como Los Ejecutivos. ¡Qué buena! Bueno, varias más. Incluso de amor, ella tiene canciones, claro, de amor. Claro, sí, la de y de historia. No te vayas, te lo pido, Marco Quieto. Así que, bueno, nos vamos a ir. Yo decidí irnos con... No ¿te va, gusta? Me con gusta. Diablo Estás, porque te acordás de ese juego, sí, ¿no? ¿Te acordás? Así que, bueno, nos encontraremos el viernes próximo, 16 horas, www.arinfo.com.ar. Me están diciendo que la aplicación de celular funciona bárbaro, que nos están escuchando perfecto, así que a bajársela y escúchenos, bueno, por la calle. Y juguemos a las escondidas mientras bueno, el lobo no está. Un gusto, Mariano. Gracias, gracias, Mariano. Un gusto, señora. Igualmente. Bien, por bien esta extraño. Nueva etapa. Gracias, María, por participar. Jueguen este fin de semana, Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo estás. Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar, y con mi música de metralla todos quiero ver bailar. Juguemos en blancos y el levitón ministerial, y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo está. Me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad. Primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo está. Estoy poniéndome los anteojos y no termino de contar monedas de oro, billetes nuevos, cheques que nadie cobrará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo está. Estoy vestiendo de funebrero con una flor en el ojal para ir a ver la pornografía, que es mi menor debilidad. Juguemos en el mundo. Mientras...